Hola amigos, oyentes y algún podcaster, supongo que habrá por ahí. Estamos Manuel y yo hoy en este audio que no va a ser un podcast, en el que queremos aclarar un poquito unas cosas que han estado sucediendo que quizás no todo el mundo ha notado, pero bueno, que queríamos hacer una aclaración. Nosotros sí las hemos notado. Nosotros sí. Bueno, si te parece, ¿continúo yo o continúas tú? ¿Cómo? Continúa. Bueno, continúa. Voy a continuar yo, que he sido el que lo he sufrido más de cerca, porque bueno, he recibido avisos y tal. No avisos en, no avisos en plan amenaza, no quiero asustar a nadie. No, a ver, es que nos han dicho pues que hay gente que nos empezó a oír y nos dejó de oír porque piensan que imitamos a los chicos de Gravina 82 y bueno, que eso les cansa un poco, escuchar el mismo estilo y tal. Y bueno, eso, queríamos aclarar eso, que no era esa la intención. Nosotros no tenemos idea de ser una copia barata suya. No, desde luego. Además, bueno, está ahí pues una admiración, le llevamos escuchando desde hace mucho y es imposible que no se nos peguen sus coletillas y sus dejes porque bueno, todo el mundo que sea oyente de Gravina habla como ellos al final. Efectivamente, es que de hecho cualquiera que pase un día conmigo o contigo puede corroborar que son coletillas que tenemos a la orden del día, vamos. Yo la gente me mira raro porque la gente de mi alrededor no escucha Gravina y cuando les llamo gitana vieja, pues la verdad es que no lo comprenden, pero se quedan un poco catacroker. Claro. Bueno, eso que son, no, porque además sería absurdo porque luego les enviamos promo para que la pongan en su podcast y no sé, sería un poco, ¿qué me estás contando? ¿Qué? Claro, sería un teimito, pero quiero que me publicites. Que me publicites, claro. No tiene sentido. Y que además, a ver, yo no tengo una gran relación con ellos, pero hay buen rollo, no hay... Que no, digamos... O sea, que no hay ni mala intención ni nada. Para nada. Además que ya... Bueno, yo estuve tratando el tema con Pablo y creo que le dejé clara la idea y él se quedó muy contento con lo que le comenté. Bueno, de hecho, este audio se lo vamos a enviar, pero él no lo sabe. Yo le comenté que hablaría con Brian y para solucionar el tema, pero él no sabía que íbamos a grabar un audio. No sé si lo pondrá o no, pero nuestra idea es que lo ponga por si algún oyente llegó a través de la promo que pusieron en su podcast, pues se entere de que, bueno... Que si ha quedado desencantado, no era esa la intención. No. Bueno, además, también queríamos comentar que a ver, que llevamos 5 episodios y que, como evidentemente nuestra intención no es copiar a nadie, hemos empezado con un estilo que es el que teníamos ya de por sí, ¿no? Claro. Pero que la intención no es quedarnos así, la intención es buscar nuestro propio estilo. Y claro, eso no se hace en 2 tardes, eso se hace pues con un poco el tiempo. Entonces, claro, después de estos avisos, pues claro, ya quieras que no... Te cortas un poco, ¿no? Sí, ya nos va a dar más cosas, es una pena, pero sí. Y entonces supongo que aceleraremos un poco esta búsqueda de nuestro estilo propio, pero vamos, que siempre ha sido la intención. Claro. ¡Uy! ¡Me están llamando! Esto no se esperaba. Bueno, ahora lo cojo. Son los problemas del directo. Esto también es copia de Gravina, ¿eh? Es cierto, porque alguna vez que otra les han llamado en directo. Ay. En fin, bueno, yo creo que me gustaría cerrar pues diciendo que si tú, querido oyente, que estás escuchando esto... Eres uno de los que nos dejó de escuchar porque acabaste desencantado, porque pensaba que los imitábamos, pues te invito a darnos una segunda oportunidad y que nos vuelvas a escuchar a partir del capítulo 6. ¿Y si Brian quiere decir algo? No, totalmente de acuerdo, que es eso, que es una pena que alguien